Totalmente, una historia de muchísimo avasallamiento en la que ustedes han venido resistiendo y que seguramente, como siempre lo han hecho quienes tenemos la suerte de conocerlos, lo hemos visto y hemos compartido con ustedes, lo van a seguir haciendo. Nosotros vamos a estar muy atentos a lo que va aconteciendo y lo vamos a estar acompañando con la difusión de todo lo que suceda y apoyando la lucha de ustedes y como vos decías, Raúl, del territorio que es en el cual ustedes están hace más de 100 años, hace muchísimo tiempo y es, por supuesto, antecesor a esta intendencia y a cualquier gobierno nacional, ¿no? El pueblo mapuche tiene muchísimos años más. Sí, mencionando eso, decir una claridad, el pueblo mapuche siempre habitó, o como pueblo originario, antes de la llegada de Colón. Uh-huh. Nada más que con tanta invasión y tantos asentamientos que tuvieron, y lo van dividiendo, entonces, si está al lado chileno, es mapuche, pero le dicen chileno, el lado argentino, porque es chileno. Pero en realidad el territorio del sur, todo el sur lo ocupaba los pueblos originarios de forma tradicional. Entonces nosotros descendemos de esa generación, aunque Boca dijo que exterminó a todos los mapuches, pero seguimos estando. Claro que sí. Claro que sí, y lo van a seguir estando. Raúl, te mandamos un abrazo muy fuerte desde acá. Sí. Quiero agregar un poquito de que toda la audiencia que esté escuchando esta radio y puedan colaborar, o algunos medios que están en contacto con esta radio, publique esto y se acerque a este problema. Y le agradezco mucho su atención y la difusión de esta radio. Y que sí, yo como el lonco de la comunidad no me voy a dar por vencido porque tengo conscientemente que no soy usurpador, sino yo vivo en mi territorio y el que me está usurpando el territorio sin consulta de la Municipalidad de Villa Pehuel y del gobierno de la provincia de Neuquén. Eso es lo malo que quiero agregar. Por supuesto que sí. Raúl, te mandamos un abrazo muy fuerte y para toda la comunidad. Bueno, muchas gracias y un saludo para todo Mendoza que escucha esta radio. Gracias, Raúl. Ahí lo escuchaba, Peucayán. Ahí lo escuchábamos al lonco Raúl Puel del LOF Mapuche Plácido Puel. Este LOF que quienes han tenido la oportunidad de escuchar las distintas historias de María, de sus hijas, que estuvimos compartiendo durante las primeras semanas de la diaria, porque allí habíamos estado también en el verano compartiendo con esta comunidad. Es el LOF que hoy está teniendo problemas con los territorios, con esta historia que también nos contaba Raúl de avasallamiento de este municipio, un municipio inconstitucional, ha sido declarado por la Corte Suprema de la Nación y sin embargo sigue intentando seguir avasallando y violando las propias leyes que tiene el Estado Nacional.